Call me, I know you like it. Te juro por yo sé que te me encanta. Marihuana, cocaína y Hennessy. Marihuana, cocaína. Marihuana, cocaína. Marihuana, cocaína. Cocaína. Marihuana, cocaína. Marihuana, cocaína. Sé que estás enganchada, no es una zorra enamorada. Siempre tiene una coartada o una excusa para hacer una parada. Sale siempre preparada, cocaína y marihuana. En el cuello una cubana, el culo como una cubana. Y ahora tú, esta noche lo vas a mover hasta que salga la luz. Desde que me echaron del cielo pienso clavarte en una cruz. Y si no puedo quitarte, mami, entonces pues me engancho contigo. De la ciudad a Los Ángeles yo quiero una demonio como tú. Esta noche lo vas a mover hasta que salga la luz. Desde que me echaron del cielo pienso clavarte en una cruz. Y si no puedo quitarte, mami, entonces pues me engancho contigo. De la ciudad de Los Ángeles yo quiero una demonio como tú, tú. Cruel, loco. Mafia el amor. Yo siempre pensé en ti, pero al verte me quedo tontico. Metido en ti tan grande, deseando que suba otra fotico. Mamá. High as fuck en la azotea del hotel, pensando en tu totico. Yeah. Follando puta y haciéndome rico, de wey. Yeah. Yo lo hice mal y ahora ya no quieres verme, de wey. Lo sé, I know, lo sé, baby, baby. Y si pudiera borrar lo que he hecho, no lo haría. No way. Solo quería cambiar tu mente. New way. Cocaína, marihuana, cocaína. Marihuana, cocaína. Marihuana, cocaína. Marihuana, cocaína. Marihuana, cocaína. Cocaína, marihuana. Mira el teléfono esperando una llamada. Estoy con otra gata. Si me pilla me mata. Marihuana y cocaína. Desde niño te metí en esta ruina. Tío en esta ruina. Marihuana y cocaína. Tú no quieres a otro porque yo te doy más fuerte. Te tiras con otro pero tú por el naciente. Tienes cara de ángel. Pero eres el demonio, tú no eres de mala muerte. Esquivando la cárcel. Esquivando la muerte. Quiero explicártelo, pero tú no lo entiendes. Esperando que te hable. Ese gato como yo no te lo hace. Marihuana y cocaína. En la calle no eres nadie. Mami, tú me chingas como un ángel. Mami, tú me chingas como un ángel. Tú me tienes loco por la nieve, tú lo sabes. Marihuana y cocaína, no me pidas que trabajes.